Sección 4. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Primera parte. 18. Bronski siguió al conductor. Al entrar en el coche, detúvose para dejar paso a una dama que salía, y con ese tacto propio de un hombre de mundo, bastóle una mirada para reconocer que pertenecía a la alta sociedad. Después de dirigir una palabra de atención, iba a pasar adelante, pero involuntariamente volvióse para mirar una vez más, no a causa de su hermosura, de su gracia y elegancia, sino porque la expresión de su rostro le había parecido tan dulce como cariñosa. También la dama volvió la cabeza en el mismo instante, y sus ojos garzos, sombreados por espesas cejas, lanzáronle una mirada benévola, como si aquella mujer conociese al joven. Un momento después perdióse entre la multitud, buscando al parecer una persona. Por rápida que fuese una mirada, bastóle a Bronski para observar en aquella fisonomía mucha viveza que se revelaba en la ligera sonrisa de dos frescos labios y en la expresión animada de los ojos. En toda su persona había como un exceso de juventud y de alegría, que la dama hubiera querido disimular, pero que se traslucía en el fulgor de sus ojos. Bronski entró en el coche. Su madre, una anciana con bucles de cabello blanco, de ojos negros y pequeños, le recibió con una ligera sonrisa de sus delgados labios, levantóse de su asiento, entregó a su doncella el saquito que llevaba, y presentó a su hijo su pequeña mano seca que el joven besó con respeto. «¿Recibiste mi telegrama? Supongo que todo va bien». «Ha hecho usted un buen viaje», replicó el hijo sentándose a su lado y prestando oído al mismo tiempo a una voz de mujer que hablaba junto a la puerta, pues reconoció que era la dama a quien encontrara antes. «No participó de su parecer», decía la voz. «Es un punto de vista propio de San Petersburgo, señora». «Nada de eso. Es simplemente un punto de vista de mujer», replicó la voz. «Pues bien, permítame usted besarle la mano». «Hasta la vista, Iván Petrovich. Hágame el favor de buscar a mi hermano y enviármele», dijo la dama volviendo a entrar en el coche. «¿La ha encontrado usted ya?», preguntó la señora Bronski. El joven reconoció entonces a Ana Karenina. «El hermano de usted se halla aquí», dijo levantándose al punto, «y ruégola me dispense por no haberla reconocido antes. He tenido tan rara vez el honor de encontrarla que seguramente no se acuerda usted tampoco de mí». «Oh, sí», contestó la dama, «siempre le hubiera reconocido, pues su señora madre y yo no hemos hablado más que de usted durante todo el viaje». Al pronunciar estas palabras, su semblante expresó la mayor alegría. «Pero mi hermano no viene», añadió. «Llámale, Alejo», dijo la anciana condesa. Bronski salió del coche y gritó: «¡Oblonski, por aquí!». Al ver a su hermano, la señora Karenina no esperó a que se acercara, sino que saliendo del coche corrió a su encuentro y con un ademán, lleno a la vez de gracia y de energía, rodeóle el cuello con un brazo, atrájole hacia sí y le besó. Bronski no la perdía de vista, mirábala y sonreía sin saber por qué. Recordando al fin que su madre le esperaba, entró en el coche. «¿No es verdad que es encantadora?», dijo la condesa refiriéndose a la señora Karenina. «Su esposo me la ha confiado con gran satisfacción mía y hemos hablado mucho. ¿Y qué haces tú? Me han dicho que estabas enamorado. Tanto mejor, amigo mío, tanto mejor». «No sé a quién se refiere usted, mamá», contestó fríamente. «¿Quiere usted que salgamos?». En aquel momento la señora Karenina entró en el coche para despedirse de la condesa. «Vamos, condesa», exclamó. «Usted ha encontrado a su hijo y yo a mi hermano. Y como ya he agotado todas mis historias, ya no me queda que contar a usted». «No importa», repuso la condesa cogiendo su mano. «Con usted daría la vuelta al mundo sin aburrirme, porque es una de esas mujeres amables cuya compañía recrea. En cuanto a su hijo, no se inquiete usted porque un día u otro es preciso separarse». Los ojos de la señora Karenina parecían sonreír mientras que escuchaba inmóvil. Ana Arkadievna Tiene un niño de 8 años, añadió la condesa como para dar una explicación a su hijo. Siempre ha vivido a su lado y ahora está inquieta por haberle dejado solo. Hemos hablado de nuestros hijos, yo del mío y la condesa del suyo, dijo Ana Karenina dirigiéndose a Vronsky, con esa sonrisa cariñosa que iluminaba su rostro. Esto debe haber sido enojoso para usted, replicó el joven con otra sonrisa. Gracias mil veces, dijo Ana volviéndose hacia la condesa. El día de ayer ha transcurrido demasiado pronto. Hasta la vista. Adiós, querida amiga, contestó la anciana. Permítame usted besar otra vez ese lindo rostro y decirle de nuevo, como yo lo puedo hacer, que me deja encantada de su trato. Por trivial que pareciese esta frase, Ana pareció agradecerla mucho. Ruborizóse, se inclinó ligeramente, acercando su lindo rostro al de la anciana condesa y presentó después su mano a Vronsky con aquella misma sonrisa que parecía serle peculiar. El joven estrechó aquella pequeña mano, considerando como una cosa extraordinaria sentir su dulce a la vez que firme presión. Ana Karenina salió con paso rápido. «Encantadora», murmuró la condesa. «Su hijo es sin duda del mismo parecer, pues siguió con la vista a la dama mientras pudo, viola acercarse a su hermano, cogerla de brazo y hablar con él vivamente. Era claro que su conversación no tenía nada que ver con Vronsky, y esto pareció contrariar al joven». «¿Y qué tal, mamá? ¿Está usted del todo buena?», preguntó a su madre. «Muy bien. Alejandro ha sido muy amable y Waria se ha embellecido mucho». La condesa habló después de lo que más le preocupaba del bautismo de su nieto, principal objeto de su viaje a San Petersburgo, y de la benevolencia del emperador para con su primogénito. «Ahí está Lorenzo», dijo Vronsky al ver al anciano criado. «Ya podemos salir, pues hay poca gente». Así diciendo, ofreció el brazo a su madre, mientras que el criado, la camarera y un faquín se encargaban del equipaje. Al bajar del coche vieron varios hombres que corrían hacia la extremidad del tren, seguidos del jefe de la estación. Acababa de ocurrir un accidente y todo el mundo se dirigía hacia allí. «¿Qué hay? ¿Dónde ha caído?», preguntaban algunos. Stefan Arkadievich y su hermana habían vuelto también y muy inquietos. Permanecían junto al coche para no tropezar contra la multitud. Las damas subieron de nuevo mientras que Vronsky y Stefan Arkadievich iban a ver lo que ocurría. Un hombre embriagado o que llevaba la cabeza demasiado cubierta, a causa del frío, impidiéndole esto oír la señal cuando el tren retrocedía, acababa de ser cogido por las ruedas. Las damas supieron lo ocurrido antes de que Vronsky y Oblonsky volvieran. Estos acababan de ver el cadáver desfigurado. Arkadievich parecía a punto de llorar. «¡Qué espantoso!», decía. «Más vale que no le hayas visto, Ana». Vronsky guardaba silencio. Tenía la expresión grave, pero del todo serena. «Si lo hubiera usted visto, condesa. Y lo más terrible es que su mujer está allí y se ha precipitado sobre el cadáver. Dicen que el infeliz sostenía una familia numerosa. ¡Qué horror!». «¿No se podría hacer algo por ella?», murmuró Ana. Vronsky la miró. «Vuelvo al momento», dijo, volviéndose hacia la condesa y salió del coche. Cuando volvió al cabo de pocos minutos, Stefan Arkadievich hablaba ya a la condesa de una nueva cantante y la anciana miraba impaciente hacia la puerta. «Salgamos ahora», dijo Vronsky. Todos bajaron al punto. El joven conde iba adelante con su madre, siguiéndoles Ana Karenina y su hermano. Muy pronto les alcanzó el jefe de la estación, que iba en busca de Vronsky. «Ha entregado usted 200 rublos a mi compañero», dijo. «Sírvase usted indicar a quién destina esa cantidad». «Es para la viuda», contestó Vronsky, encogiéndose de hombros. «¿A qué viene la pregunta?». «¿Eso has dado?», exclamó Oblonsky, y estrechando la mano de su hermana, añadió. «Muy bien, muy bien. Es un muchacho encantador. Felicito a usted, condesa». Y se detuvo para buscar con la vista a la camarera de la anciana. Cuando salieron de la estación, el coche de Vronsky había marchado ya. Por todas partes se hablaba de la desgracia que había ocurrido. «¡Qué muerte tan espantosa!», exclamó un caballero junto a ellos. «Hubiérase dicho que han dividido el cuerpo en dos partes». «Hermosa muerte, por el contrario», observó otro, «porque ha sido instantánea». «¿Por qué no se adoptan más precauciones?», preguntó un tercero. Ana Karenina subió al coche que la esperaba y su hermano observó con asombro que tenía los labios pálidos y que apenas podía contener sus lágrimas. «¿Qué tienes, Ana?», preguntó cuando se hubieran alejado un poco. Es un presagio funesto. ¡Qué locura! Tú estás aquí y esto es lo esencial. Nunca podrías imaginarte cuántas esperanzas me infunde tu visita. ¿Conoces a Vronsky hace mucho tiempo? Preguntó Ana. Sí, ya sabes que confiamos en que se casará con Kitty. ¿De veras? Replicó Ana dulcemente. Muy bien, ahora marchemos, añadió, moviendo la cabeza cual si hubiera querido rechazar una idea importuna y penosa. Hablemos de tus asuntos. He recibido tu carta y aquí me tienes. Sí, en ti fundo mi esperanza, dijo Stefano Arkadievich. Pues cuéntamelo todo. Stefano Arkadievich comenzó su relato. Al llegar a la casa, su hermana se apeó del coche y después de estrecharle la mano suspirando, marchó a evacuar sus diligencias. 19. Cuando Ana entró, Dolly estaba sentada en su gabinete, ocupada en hacer leer en francés a un rollizo muchacho de cabello rubio, vivo retrato de su padre. El chico leía, tratando de arrancar de su chaqueta un botón que apenas se sostenía. Su madre le había reñido varias veces, pero la manita volvía siempre a dar tormento al pobre botón. Y al fin fue preciso arrancarlo del todo y guardarlo. «Quietas las manos, Grilla», decía la madre, tomando una colcha de punto a medio hacer, obra en que se ocupaba hacía largo tiempo y que no proseguía sino en las circunstancias difíciles. En aquel momento trabajaba con afán y como si estuviese nerviosa, contando los puntos rápidamente. Aunque hubiese dicho la víspera a su esposo que le importaba poco la llegada de su hermana, no por eso había dejado de prepararlo todo para recibirla. Absorta, aniquilada por su dolor, Dolly no podía olvidar, sin embargo, que Ana era esposa de un personaje oficial, importante, y por lo tanto una gran dama en San Petersburgo. Al fin y al cabo, se decía, Ana no es culpable, todo cuanto de ella se la favorece y nuestras relaciones han sido siempre amistosas. El recuerdo que conservaba del interior de los Karenine en San Petersburgo no le era sin embargo agradable, pues había creído observar algo falso en su género de vida. «Mas, ¿por qué no he de verla?», pensaba Dolly, «con tal que no se mezcle en nuestros asuntos para consolarme. Conozco muy bien esas resignaciones y consuelos cristianos, y sé lo que valen». Dolly había pasado aquellos últimos días sola con sus hijos. No quería hablar de sus penas a nadie, ni se sentía con fuerzas para hablar de cosas indiferentes, pero ahora debería confiar sus cuitas a Ana. Y tan pronto se alegraba de poder desahogar al fin su corazón, cómo se afligía al pensar en aquella humillación ante su hermana, de la cual debería escuchar los razonamientos y consejos. A cada momento esperaba ver entrar a su cuñada y seguía con la vista el péndulo, pero como sucede a menudo en semejante caso, absorbióse y no oyó la campanilla, de modo que cuando unos ligeros pasos y el roce de un vestido junto a la puerta llamaron su atención, su rostro expresó el asombro y el placer. «¿Cómo? ¿Ya estás aquí?», exclamó corriendo a su encuentro para abrazarla. «Dolly, me alegro mucho de verte». «Y yo también», contestó Dolly con una ligera sonrisa, tratando de adivinar por la expresión del rostro de Ana si habría averiguado algo. «Todo lo sabes», pensó, al observar el aire compasivo que manifestaban sus facciones. «Ven y te conduciré a tu estancia», añadió, tratando de alejar el momento de la explicación. «¿Es ese Grilla?», preguntó Ana, besando al niño sin separar la vista de Dolly. «¡Cómo ha crecido!», y después de un momento de pausa dijo a su amiga ruborizándose, «permíteme permanecer aquí». Despojóse de su chal y moviendo con gracia la cabeza, separó los rizos de su cabello negro que se habían enredado con el sombrero. «Tú rebosas de dicha y de salud», dijo Dolly casi con envidia. «Sí», replicó Ana, «pero ¿es esa Tania la contemporánea de mi pequeño Sergio?», preguntó de pronto volviéndose hacia una niña que acababa de entrar corriendo y a la cual besó cariñosamente. «¡Qué hermosa criatura!», exclamó. «Vamos, enséñamelos todos». No solo recordaba el nombre y la edad de los niños, sino que también su carácter y sus ligeras dolencias. Dolly se conmovió. «Pues bien», repuso, «vamos a verlos, pero Wasia duerme». Después de ver a los niños, volvieron al salón, esta vez solas, y hallaron ya el café servido. Ana fue a sentarse delante de la bandeja y rechazándola después dijo a su cuñada: «Estéfano me ha hablado». Dolly miró a su interlocutora fríamente sin contestar. Esperaba alguna frase de falsa simpatía, pero Ana no dijo la menor cosa que tuviera este carácter. «Amiga mía», continuó, «no quiero hablarte en su favor, ni consolarte tampoco, esto es imposible, pero sí te diré que me entristezco hasta el fondo del alma». Algunas lágrimas brillaron en sus ojos, acercóse a su cuñada y cogióle una mano sin que Dolly se opusiese, a pesar de su aspecto de frialdad. «Nadie puede consolarme», dijo, «todo ha concluido para mí». Al pronunciar estas palabras, la expresión de su fisonomía se dulcificó un poco. Ana acercó sus labios, la mano enflaquecida de Dolly, y la besó. «Pero, amiga mía», dijo, «¿qué haremos para salir de esta triste situación?». «Todo acabó. Yo no puedo hacer ya nada», repuso Dolly. «Y lo peor es, compréndelo bien, verme sujeta por los niños porque no puedo abandonarlos y me es imposible vivir con él. Solo el verle me contrista». «Dolly, amiga mía, él me ha hablado, pero yo quisiera oírte a ti. Cuéntamelo todo». Dolly fijó en su amiga una mirada interrogadora. Los ojos de Ana expresaban solo el afecto y la simpatía. «Voy a complacerte», contestó, «pero debo decírtelo todo desde el principio. ¿Sabes tú cómo me casé? La educación que de mi madre recibí no solo me dejó inocente, sino que me hizo del todo necia. Yo no sabía nada. Dícese que los maridos cuentan su pasado a sus esposas, mas Estéfano Arkadievich no me comunicó jamás cosa alguna. Tú no creerías lo que voy a decirte. Hasta ahora me había imaginado que Estéfano no trató nunca más mujer que yo. He vivido 8 años en esta persuasión, y no solamente no le suponía infiel, sino que creía imposible semejante cosa. Con tales ideas, imagínate lo que habré experimentado al conocer de improviso esa villanía. Creer en mi felicidad sin la menor sospecha», añadió Dolly, tratando de ahogar sus sollozos, y recibir una carta de él, una carta de él a su querida, la institutriz de mis hijos. «¡Oh! Esto es demasiado cruel». Y cogiendo el pañuelo, ocultóse el rostro para llorar. «Hubiera podido dispensar un momento de extravío», continuó Dolly, «al cabo de un instante, mas no ese disimulo, esa constante astucia para engañarme. ¿Y con quién? ¡Ah! Esto es horrible, y tú no puedes comprenderlo». «Ah, sí que lo comprendo, pobre Dolly», dijo Ana estrechando su mano. «¿Y crees tú que él se hace cargo de mi dolorosa situación?», continuó Dolly. «Nada de eso. Es feliz y se divierte». «Oh, eso no», interrumpió vivamente Ana. «A mí me ha inspirado compasión. Su remordimiento es sincero». «¿Es acaso capaz de arrepentirse?», preguntó Dolly fijando en Ana una mirada penetrante. «Sí, le conozco muy bien, y no he podido mirarle sin que me causara lástima. Ya sabes que es bueno, pero altivo, a pesar de lo cual se ha humillado. Lo que más siente», Ana adivinó lo que debía impresionar sobre todo a Dolly, «es la situación de los niños. Reconoce que te ha ofendido cruelmente, y esto le hace sufrir tanto más cuanto que te ama». «Sí, sí, te ama, más que a todo. Siempre está repitiendo: no, ella no me perdonará nunca». Dolly escuchaba atentamente a su cuñada sin mirarla. «Ya comprendo que padece», dijo al fin. «El culpable debe sufrir más que el inocente, sobre todo cuando está persuadido que es la causa de todo el mal. Pero, ¿cómo he de perdonarle? ¿Cómo puedo ser su esposa después de la otra? Vivir con él sería ahora un tormento al recordar mi amor de antes». Los sollozos ahogaron sus palabras y, como suele suceder en tales casos, apenas se calmaba un poco, acordábase de lo que más la afligía. «Ella es joven y bonita», continuó, «mas, ¿por quién sino por él he perdido yo mi belleza y mi juventud? La perdí para cuidar de sus hijos. Todo cuanto tenía se ha sacrificado por él. Y ahora, naturalmente, prefiero una mujer más joven y fresca. Seguramente habrán hablado de mí, o tal vez ni siquiera se habrán acordado de mi persona». Los celos hacían brillar más los ojos de Dolly. «¿Y qué vendrá a decirme después de eso?», continuó. «Yo no podré creerlo. No, todo ha concluido para mí. Todo lo que constituía la recompensa de mis afanes y padecimientos. ¿Lo creerás? Hace poco daba lección a Grilla. Otras veces esto era una alegría para mí, mas ahora me molesta. ¿por qué tendré hijos? Lo más terrible es que mi alma se ha trastornado completamente en vez de mi amor y de mi ternura. Solo hay odio, sí, odio. Hasta podría matar a ese hombre y... Querida Dolly, comprendo todo eso, pero no te atormentes así. Ahora estás demasiado agitada para considerar las cosas bajo su verdadero punto de vista. Dolly se calmó, y durante algunos minutos las dos guardaron silencio. ¿Qué hacer, Ana? Dijo al fin Dolly. Piensa y ayúdame. Yo he buscado y no encuentro medio. Ana no hablaba tampoco, pero su corazón respondía a cada palabra, a cada mirada dolorosa de Dolly. Te diré lo que pienso, repuso al fin. Como hermana, conozco su carácter y su facultad de olvidarlo todo. Hizo el ademán de tocarse la frente. Facultad favorable para seguir el impulso del momento, mas también para arrepentirse. Estoy segura que ahora no cree ni comprende que haya podido hacer lo que hizo. No, lo ha comprendido y lo comprende aún, replicó Dolly, y debes advertir que el daño es mayor para mí. Espera, dijo Ana, debo confesarte que cuando él me habló, yo no me di más que la extensión de vuestra desgracia y únicamente veía la desunión de la familia, lo cual me contristó. Después de hablar contigo, veo como mujer otra cosa más, y es tu padecimiento, pero querida Dolly, aún comprendiendo tu infortunio, ignoro una parte de la cuestión. Yo no sé hasta qué punto le amas todavía. Tú sola puedes comprender si le amas bastante para perdonar, y si te es posible, perdona. No, comenzó a decir Dolly, pero Ana le interrumpió besándole la mano. Conozco el mundo mejor que tú, dijo, y la manera de ser de los hombres como Estefano. Tú pretendes que han hablado de ti. No lo creo. Los hombres como tu esposo pueden cometer infidelidades, pero la mujer y el hogar doméstico son siempre para ellos un santuario. Entre ciertas mujeres y su familia levantan una barrera infranqueable. Yo no comprendo bien cómo puede ser así, pero te aseguro que lo es. Pero piensa que la ha tenido en sus brazos. Escucha, Dolly. Yo he visto a Estefano cuando estaba enamorado de ti. Recuerda el tiempo en que iba a llorar a mi lado. Sé a qué altura te colocaba y conozco que cuanto más tiempo ha vivido contigo, más digna de admiración has sido para él. Siempre fuiste y serás el ídolo de su adoración, y esto no por capricho. Pero ¿y si volviera a enamorarse de otra? Imposible. ¿Hubieras perdonado tú? No sé, no puedo decirlo. Sí puedo, añadió Ana después de reflexionar un momento. Tal vez no fuera ya la misma, pero perdonaría y de tal modo que no pensaría ya en el pasado. Oh, por supuesto, interrumpió vivamente Dolly, como si contestara un pensamiento secreto. De lo contrario, no sería perdón. Vamos, ahora te conduciré a tu cuarto, añadió levantándose y rodeando con un brazo la cintura de su cuñada. Querida Ana, me alegro mucho que hayas venido porque me siento más aliviada. 20. Pasó Ana todo el día en casa de los Oblonsky sin recibir a ninguna de las personas que, noticiosas de su llegada, se presentaron para hacerle su visita. Consagró toda la mañana a Dolly y a sus hijos y escribió dos palabras a su hermano invitándole a que fuera a comer a casa. Dios es misericordioso, le decía. Estefan Arkadievich se presentó a comer. La conversación se generalizó y Dolly tuvo a bien tutear a su esposo, cosa que no había hecho hacía ya tiempo. Su trato fue algo frío, mas ya no se habló de separación, y Estefano Arkadievich vio la posibilidad de un arreglo. Kitty llegó después de haberse terminado la comida. Apenas conocía a Ana e inquietábase un poco sobre el recibimiento que merecería de aquella señora de San Petersburgo, tan ensalzada por todos. Esta se conmovió un poco al ver la juventud y belleza de Kitty, que por su parte quedó prendada de Ana, como las niñas pueden prendarse de las mujeres de más edad. En ella no había cosa alguna que hiciera pensar en la mujer de mundo o en la madre de familia. Hubiérase dicho que era una joven de 20 años, a juzgar por su esbelto talle y la frescura y animación de su rostro. Pero notábase en este cierta expresión grave, casi triste, que llamó la atención a Kitty y la sedujo. Aunque muy sencilla y sincera, Ana parecía llevar en sí un mundo superior, inaccesible para una niña. Después de comer, Ana se acercó vivamente a su hermano que fumaba un cigarrillo, mientras que Dolly volvía a su habitación. Estefano, dijo señalándole la puerta de aquella estancia. «Entra y que Dios te ayude». Arkadievich comprendió y, arrojando su cigarro, desapareció detrás de la puerta. Ana se sentó en un canapé, rodeada de los niños, los dos mayores, y por imitación, el menor, se habían cogido a su nueva tía aún antes de sentarse a la mesa y entreteníanse en estrechar sus manos, abrazarla, tocar sus sortijas y esconderse entre los pliegues de su vestido. «Vamos», dijo Ana, «cada cual en su sitio». Grisha, muy orgulloso al parecer, colocó su blonda cabeza bajo la mano de su tía, apoyándola en las rodillas. «¿Y cuándo es el baile?», preguntó Ana a Kitty. «La semana próxima. Será un baile magnífico, uno de aquellos en que siempre se halla diversión». «Con que hay bailes que siempre divierten», dijo Ana con dulce ironía. «Parece extraño, pero es así. En casa de los Bobrichiff nadie se aburre nunca. Lo mismo sucede en los de Nikitine, pero las reuniones de los Wefekov causan tedio invariablemente. ¿No ha observado usted nunca eso?» «No, hija mía, porque ya no hay para mí baile divertido». Al pronunciar Ana estas palabras, Kitty entrevió en sus ojos algo desconocido, cerrado para ella. «Todas estas reuniones son para mí más o menos enojosas», añadió la dama. «¿Cómo es posible que se aburra usted en un baile?», preguntó Kitty. «¿Por qué no podría aburrirme?». La joven pensó que Ana adivinaría su contestación. «Porque es usted la más bella siempre». Ana se ruborizaba fácilmente y esta vez sucedió lo mismo. «No es así», replicó, «y aunque fuese, poco me importaría». «¿Irá usted a ese baile?», preguntó Kitty. «No podré dispensarme de ello, a mi modo de ver». «Me alegraría mucho verla usted allí». «Pues bien, si he de ir, me consolaré con la idea de que la complaceré a usted». «Grisha», añadió, «no me despeines más», y arrolló una trenza que servía de juguete al niño. «Vamos, hijos míos», añadió, «id al corredor, pues oigo a vuestra aya que os llama para tomar el té». «Ya se ve», dijo a Kitty, «¿por qué desea usted que asista yo a ese baile? Me han dicho que espera usted allí un gran resultado». «¿Lo sabe usted ya?» «Sí, es cierto». «Qué hermosa edad la de usted», dijo Ana. «Me hace pensar en esa nube azul semejante a las que se observan en las montañas de Suiza. Todo se ve a través de ella en la edad feliz en que la infancia termina y todo lo que cubre es hermoso y encantador. Después aparece poco a poco un sendero que se va estrechando y en el cual se entra con emoción, por luminoso que parezca. ¿Quién no le ha recorrido?» Kitty escuchaba sonriendo. «¿Cómo habrá pasado ella por allí?», pensaba la joven. «¿Cuánto daría por conocer su historia?». Y recordó el exterior poco poético del esposo de Ana. «Estoy al corriente de todo», dijo esta última, «porque Estéfano me lo ha dicho. Esta mañana encontré a Bronsky en la estación de la vía férrea y me agradó mucho». «Ah, ¿con que estaba allí?», preguntó Kitty ruborizándose. «¿Y qué le ha contado usted, Estéfano?». «Ha charlado un poco. Me alegraría mucho de que eso se realizase. Ya he viajado con la madre de Bronsky y no ha dejado de hablarme un momento de su querido hijo. Sé que las madres no son imparciales, pero...». «¿Qué le ha dicho la condesa?». «Muchas cosas. Y en primer lugar que es su favorito. Parece que tiene un carácter caballeresco. Su madre me aseguró que había querido ceder toda su fortuna a un hermano y que ya en su infancia salvó a una mujer la vida. En fin, es un héroe», añadió Ana, sonriendo al recordar el donativo de 200 rublos que el joven hizo en la estación. Y al pensar en este rasgo, Ana experimentó cierta inquietud, comprendiendo que Bronsky había procedido así en obsequio a ella. «La condesa», continuó Ana, «ha insistido para que vaya a verla. Mañana iré». «Vamos, veo que Estéfano permanece mucho tiempo con Dolly», añadió levantándose con cierto enojo. «Yo quiero ser el primero», gritaban todos los niños que acababan de tomar su té y entraban en el salón corriendo hacia su tía. «Todos juntos», dijo Ana, saliéndoles al encuentro y cogiéndolos en sus brazos, echólos en un diván, riendo de la mejor gana al oír sus gritos de alegría. 21. Dolly salió de su cuarto a la hora de tomar el té. Estéfano Arkadievich lo había hecho antes por otra puerta. «Temo que tenga frío allá arriba», dijo Dolly dirigiéndose a Ana, «y quisiera hacerte bajar para que estuviésemos más cerca». «No te inquietes por mí», replicó Ana, tratando de adivinar por el semblante de Dolly si se había efectuado la reconciliación. «Tal vez haya demasiada claridad. Te aseguro que duermo bien en todas partes y siempre profundamente. ¿De qué se trata? Preguntó Stefano Arkadievich entrando en el salón y dirigiéndose a su esposa. El tono de la voz indicó ya por sí solo a Ana y Kitty que los cónyuges se habían reconciliado. Quisiera instalar a Ana aquí, contestó Dolly, pero se deberían bajar las cortinas y nadie sabrá hacerlo sino yo. Sabe Dios si la reconciliación habrá sido completa, pensó Ana al notar el tono frío de Dolly. No compliques las cosas, amiga mía, dijo el esposo. Si quieres, yo lo arreglaré. Se han reconciliado, pensó Ana. Ya sé cómo te arreglarás, contestó Dolly con burlona sonrisa. Darás a McVeigh una orden que él no entenderá. Después te irás a la calle y se enredará todo. A Dios gracias, pensó Ana. Han hecho las paces del todo. Y muy satisfecha de haber conseguido su objeto, acercóse a Dolly y la besó. No sé por qué nos desprecias tanto a McVeigh y a mí, dijo Stefano Arkadievich a su esposa, sonriendo ligeramente. Durante aquella noche, Dolly se mostró un poco irónica con su marido, manifestándose este contento, aunque en una justa medida, cual si hubiese querido dar a conocer que el perdón no le hacía olvidar sus errores. A eso de las 9:30 había entablado una conversación muy viva y animada alrededor de la mesa mientras se tomaba el té, cuando sobrevino un incidente harto común al parecer, pero que se consideró extraño. Se hablaba de un amigo de San Petersburgo y Ana se levantó de improviso diciendo: «Tengo su retrato en mi álbum y voy a buscarle y os enseñaré a la vez el de mi pequeño Sergio». Por lo regular, solía dar las buenas noches a su hijo cuando éste debía acostarse, a eso de las 10, y con frecuencia le dejaba en su lecho antes de irse al baile. En ese instante de recordar esto, sobrecogióle profunda tristeza por hallarse tan lejos de él, y por más que hablase de otra cosa, su pensamiento volvía al niño, con sus rosadas mejillas y su cabello rizado. Por esto, sintió el deseo de ir a mirar su retrato para decirle una palabra desde lejos. Salió del salón con el paso ligero y decidido que le era peculiar, y acercábase ya a la escalera que conducía a su cuarto y que daba sobre el vestíbulo de la entrada principal, cuando sonó un campanillazo. «¿Quién puede ser?», dijo Dolly. «Es demasiado pronto para que vengan a buscarme», observó Kitty, «y muy tarde para una visita». «Sin duda traen papeles para mí», dijo Stefano. Ana vio al criado correr para anunciar al visitante, mientras que éste esperaba, iluminado por la lámpara del vestíbulo. Inclinóse sobre la rampa para mirar y reconoció al punto a Vronsky. Su presencia le produjo una extraña impresión de alegría y de temor. Estaba de pie, sin quitarse el paletó, y buscaba una cosa en el bolsillo. Cuando Ana llegaba a la mitad de la escalera, el joven levantó los ojos y al verla, pintóse en su rostro una expresión de humildad y timidez. Ana le saludó con un movimiento de cabeza y pudo oír a Stefano llamar a Vronsky ruidosamente, mientras que el joven rehusaba entrar. Cuando Ana bajó con su álbum, Vronsky se había marchado ya, y Stefano Arkadievich estaba diciendo que solo se había presentado para preguntar la hora de una comida que debía darse al día siguiente en honor de un ilustre viajero. «Nunca quiere entrar», añadió Arkadievich. «¡Qué hombre tan extraño!». Kitty se ruborizó. Creía ser la única que comprendiese porque Vronsky rehusó penetrar en el salón. «Habrá ido a casa», pensó. «Y no habiendo encontrado a nadie, ha supuesto sin duda que yo estaba aquí. Seguramente no ha subido por hallarse aquí Ana y porque es tarde». Todos se miraron sin hablar y examinóse el álbum de Ana. Nada tenía de extraordinario que Vronsky se presentase a las 9:30 de la noche para hacer una pregunta a un amigo, rehusando entrar en el salón, pero todos quedaron sorprendidos y Ana, más que nadie, no pareciéndole aquello del todo bien. 22. Apenas comenzaba el baile cuando Kitty y su madre franquearon la escalera principal, brillantemente iluminada y llena de flores. En toda su longitud veíanse lacayos muy empolvados con librea roja y desde el vestíbulo donde madre e hija se detuvieron para arreglar su traje y su tocado, oíase un rumor semejante al de una colmena. Los músicos preparaban sus instrumentos para tocar el primer vals. Un anciano de escasa estatura, que se atusaba su escaso cabello blanco ante un espejo, esparciendo a su alrededor penetrantes perfumes, miró a Kitty con admiración. Habíala encontrado en la escalera y se apartó para dejarla pasar. Un joven imberbe de aquellos a quienes el anciano príncipe Cherbatsky llamaba pisaverdes, con chaleco en forma de corazón y corbata blanca, saludó a las dos damas al paso, y después acercóse a Kitty solicitando una contradanza. La primera estaba prometida a Vronsky, pero accedió a bailar la segunda con el joven. Un militar que se abotonaba los guantes a la puerta del salón pareció admirar la belleza de Kitty y retorcióse el bigote. El traje, el tocado y todos los preparativos necesarios para aquel baile habían sido asunto de muchas preocupaciones para Kitty, pero nadie lo hubiera sospechado al verla entrar. Tanta era la sencillez y naturalidad con que lucía sus galas. Solo una rosa adornaba su linda cabeza. Kitty estaba realmente bella y satisfecha de sí misma. Su vestido, sus zapatos y guantes le parecían bien, pero lo que más le agradaba era la estrecha cinta de terciopelo negro que hacía las veces de collar. A su modo de ver, esto era lo más característico. Tal vez se pudiese criticar todo lo demás, pero nunca aquella cinta. Los ojos de Kitty brillaban de contento, sus carmíneos labios sonreían involuntariamente y, en fin, la joven tenía la persuasión de estar en aquel momento encantadora. Apenas hubo entrado en el salón y cuando estuvo cerca del grupo de damas cubiertas de tul, de flores y de cintas que esperaban a los jóvenes bailarines, Kitty fue invitada para el primer vals por el principal caballero, según la jerarquía del baile, el célebre director de cotillones, el elegante Jorge Konsunsky, hombre ya casado. Acababa de separarse de la condesa Bonine, con la cual abrió el baile, y al ver a Kitty dirigiéndose hacia ella con la desenvoltura especial que le era propia, y sin preguntarla si deseaba bailar, rodeó con su brazo el flexible talle de la joven. «Bien ha hecho usted venir temprano», dijo Konsunsky, «pues no comprendo eso de llegar a medio baile». Kitty apoyó el brazo izquierdo en el hombro de su pareja y sus graciosos pies, calzados con botinas de color rosa, deslizáronse sobre la alfombra. «Se descansa bailando con usted», dijo Konsunsky, disminuyendo un poco su rapidez antes de lanzarse en el torbellino del vals. «¡Qué ligereza! ¡Qué precisión! ¡Esto es delicioso!», lo mismo decía Konsunsky a todas sus parejas. Kitty sonrió por el elogio y siguió examinando el salón por encima del hombro de su caballero. Comenzaba a conocer la sociedad y no confundía a todos los asistentes en la embriaguez de sus primeras impresiones. Observó, pues, el grupo que se había formado junto al ángulo izquierdo del salón. Allí se reunía lo más escogido de la sociedad, la hermosa Lidia, la esposa de Konsunsky descaradamente escotada, la dueña de la casa, y el calvo Krivine, a quien se veía siempre con las personas más notables. Kitty vio muy pronto a Stefano, después a la elegante Ana, y también él se hallaba allí. No había vuelto a verle desde la noche de la declaración de Levine, y en aquel momento notó que él también la miraba. «Daremos otra vuelta si no está usted cansada», dijo Konsunsky. «No, gracias. ¿Dónde quiere usted que la conduzca? Me parece que la señora Karenina está allí. Me reuniré con ella». «Como usted guste». Y Konsunsky, disminuyendo la rapidez del paso, pero valseando siempre, se dirigió hacia el grupo de la izquierda. Cuando hubo llegado, ofreció su brazo a Kitty, que estaba algo aturdida, y luego volvióse para buscar a la señora Karenina. Esta última llevaba un vestido de terciopelo negro escotado, que dejaba ver sus hombros esculturales y sus hermosos brazos, reduciéndose el adorno de la falda a un rico encaje de Venecia. Una guirnalda de flores blancas hacía resaltar el brillo de su cabello negro, y en el pecho llevaba un ramo de las mismas flores. Su tocado, muy sencillo, solo tenía de notables unos pequeños rizos naturales que caían sobre las sienes y la parte posterior del cuello, terso y blanco como el marfil, y engalanado con un hilo de perlas muy finas. Kitty veía diariamente a la bella Ana, de quien se prendó, desde luego, pero nunca le había parecido tan seductora y hermosa como en aquel instante con su traje negro. Su impresión fue tan viva que le pareció no haberla visto nunca antes. Entonces comprendió que su mayor encanto consistía en eclipsar con su propia belleza los adornos con que se engalanaba, los cuales eran simplemente el marco de que se destacaba aquella figura sencilla, natural y elegante. Cuando Kitty llegó hasta el grupo en que Ana hablaba con el dueño de la casa, oyóla decir: «No, yo no tiraré la primera piedra, aunque no apruebe», y al ver a Kitty, acogióla con una sonrisa cariñosa y protectora. Una rápida ojeada le bastó para juzgar del traje de la joven e hizo una ligera señal de aprobación que Kitty comprendió al punto. «Ha hecho usted su entrada bailando», la dijo. «¿Me concederá usted una vuelta de vals, Ana Arkadievna?». preguntó Korsunsky inclinándose. «¿Se conocían ustedes?», preguntó el dueño de la casa. «¿A quién no conocemos, mi esposa y yo?», replicó Korsunsky. «Somos como el lobo blanco. ¿Accede usted, Ana? No bailo cuando me es posible dispensarme de ello». «Esta noche no puede ser». En aquel momento se acercó Vronsky. «En ese caso bailemos», contestó cogiendo vivamente el brazo de Korsunsky y sin hacer aprecio del saludo de Vronsky. «¿Por qué le tendrá mala voluntad?», pensó Kitty al observar que Ana se había abstenido intencionalmente de contestar al saludo de Vronsky. Este último se acercó a Kitty para recordarle la primera contradanza, manifestando que sentía no haberla visto hacía algún tiempo. La joven contemplaba a Ana, que había comenzado a bailar, y admirábala, escuchando al mismo tiempo a Vronsky. Esperaba que éste la invitara para el vals, pero como no dijese nada, le miró con aire de asombro. Vronsky se ruborizó e invitó a Kitty apresuradamente, mas apenas dieron los primeros pasos la música cesó. La joven miró a su caballero, cuyo rostro estaba muy cerca del suyo. Durante largo tiempo, muchos años después, no pudo recordar sin un sentimiento de vergüenza que laceraba su corazón la mirada amorosa que había fijado en Vronsky y a la cual éste no contestó. «¡Vals! ¡Vals!», gritaba Korsunsky en el otro lado de la sala, apoderándose de la primera pareja que encontró para ir a perderse con ella entre el torbellino de los danzantes. 23. Vronsky dio algunas vueltas de vals con Kitty y ésta fue después a reunirse con su madre, mas apenas hubo tenido tiempo de cambiar algunas palabras con la condesa de Norston cuando el joven conde se presentó de nuevo solicitándola para bailar la contradanza. Entonces hablaron a intervalos de Korsunsky y de su esposa, a quienes Vronsky calificaba de amables muchachos de 40 años y de un teatro de sociedad que se organizaba. En un momento dado, no obstante, Vronsky produjo cierta emoción en su pareja al preguntarle si Levine estaba todavía en Moscú, y añadiendo que le agradaba mucho su persona. Kitty no había contado con la contradanza. Lo que ella esperaba con ansiedad era el cotillón, pues parecíale que durante el mismo se debía resolver todo. Aunque Vronsky no lo hubiese invitado para bailar al terminar la contradanza, estaba seguro de ser su pareja, como en todos los bailes anteriores, y tanto era así que había rehusado 5 invitaciones contestando que estaba comprometida. Todo aquel baile hasta el último rigodón fue para Kitty como un sueño delicioso lleno de flores, de alegres sonidos y de movimiento. No dejaba de bailar sino cuando le faltaban las fuerzas y entonces pedía un momento de reposo. Pero en el último rigodón, siendo su pareja uno de esos jóvenes presumidos y petulantes que causaban enojo, hallóse frente a frente de Vronsky y de Ana. Esta última, a la cual no se había acercado desde su entrada en el baile, aparecióse esta vez bajo un aspecto nuevo e inesperado, y Kitty creyó reconocer en ella los síntomas de una sobreexcitación que conocía por experiencia, pues era la del triunfo. Hubiérase dicho que Ana se había embriagado. Kitty sabía a qué atribuir aquella mirada brillante y animada, aquella sonrisa de felicidad, aquellos labios entreabiertos y los graciosos movimientos de Ana llenos de encanto. ¿Cuál es la causa? ¿Todos o uno solo? Sin hacer caso a alguno de su acompañante, dejóle que tratara inútilmente de reanudar el hilo de una conversación interrumpida y sometiéndose de buen grado, al parecer, a las ruidosas órdenes de Korsunsky, que con sus señales indicaba cuándo se debía hacer el círculo y la cadena, observaba a Vronsky y a su pareja y su corazón se oprimía cada vez más. «No», se decía, «no es la admiración de la multitud lo que la embriaga así, es la de una persona sola. ¿Quién puede ser? ¿Será él?». Cada vez que Vronsky dirigía la palabra a Ana, los ojos de ésta parecían iluminarse y una sonrisa de felicidad entreabría sus rosados labios. Hubiérase dicho que trataba de disimular su alegría, pero en su rostro revelábase la dicha. «¿Y él?», pensó Kitty. Al mirar a Vronsky tembló, pues la impresión que se reflejaba como en un espejo en el semblante de Ana era también visible en el suyo. ¿Dónde estaba esa sangre fría, ese aspecto de calma y ese rostro siempre sereno? Al hablar con Ana, inclinaba la cabeza como si hubiera querido posternarse, y en sus ojos leíase una expresión a la vez humilde y apasionada. «No quiero ofenderla», decía su mirada, «pero desearía salvar mi corazón». El diálogo versaba sobre frivolidades, y sin embargo, a cada palabra, parecíale a Kitty que su suerte se decidía. Para ellos también, aunque hablaban de los franceses, de Iván Ivanich, y del ridículo casamiento de la señorita Elitsky, Cada frase adquiría un valor particular cuyo alcance comprendían tan bien como Kitty. En el alma de la pobre niña confundíase todo como una bruma: el baile, la gente, la música y el movimiento. Solamente se sostuvo por la fuerza de la educación que la ayudó a cumplir con su deber, es decir, a bailar, a contestar a las preguntas que la dirigían y aún a sonreírse. Pero en el momento de organizarse el cotillón, y cuando se comenzó a colocar las sillas, mientras que todos salían de los salones pequeños para reunirse en el grande, Kitty se sintió acometida de un acceso de desesperación y de terror. Había rehusado la petición de 5 bailadores y no tenía pareja, ni era probable que la tuviese ya, porque sus triunfos en el mundo alejaban la idea de que no tuviese caballero. Hubiera debido decir a su madre que estaba indispuesta para salir del salón, mas no tuvo fuerza suficiente para ello. Sentíase aniquilada. Sin embargo, trasladóse a un saloncito y dejóse caer en un sofá. Los pliegues vaporosos de su falda rodeaban como una nube su frágil talle. Uno de los delicados brazos pendía sin fuerza, en parte oculto por los pliegues del vestido, y la mano del otro agitaba nerviosamente un abanico para refrescar el rostro enardecido, pero aunque pareciese una linda mariposa posada en la flor y dispuesta a desplegar sus alas, la más espantosa desesperación martirizaba su alma. Tal vez me engañe y no exista todo eso, decíase Kitty pensando en lo que había visto. ¿Qué tienes, hija mía? Dijo la condesa de Norston, que se había acercado sin que se oyeran sus pasos sobre la alfombra. Los labios de Kitty se estremecieron y levantóse vivamente. ¿No bailas el cotillón? No, no, contestó con voz temblorosa. La ha invitado delante de mí, dijo la condesa, sabiendo bien que Kitty comprendía de qué se trataba. Y Ana le preguntó que si no bailaba con la princesa Cherbatsky. Todo me es igual, contestó Kitty. Solo ella sabía que la víspera, un hombre a quien amaba había sido sacrificado por ella al ingrato Bronsky. La condesa fue a buscar a Korsunsky, con quien debía bailar el cotillón, y recomendóle que invitase a Kitty. Por fortuna para la joven, no le fue preciso hablar, pues su caballero, en calidad de director, pasaba el tiempo corriendo de una parte a otra para arreglar las figuras. Bronsky y Ana bailaban casi frente a ellos. Kitty los veía tan pronto de lejos como de cerca. Cuando la llegada a su vez de bailar, y cuanto más los miraba, persuadíase más de su desgracia. Estaban solos, y a pesar de la multitud, y en el semblante de Bronsky, por lo regular tan impasible, Kitty observó esa expresión singular de humildad y de temor que recuerda al perro inteligente cuando se cree culpable. Ana sonreía y el joven la imitaba. Si reflexionaba, al parecer, sus facciones tomaban una expresión seria. Una fuerza casi sobrenatural atraía las miradas de Kitty sobre Ana, que estaba deslumbradora con su vestido negro, sus hermosos brazos cubiertos de brazaletes, su bien torneado cuello adornado de perlas y su cabello negro rizado, seductor en su desorden. Los movimientos ligeros y graciosos de sus diminutos pies, su rostro lleno de animación, todo en ella, en fin, atraía las miradas. Pero aquel encanto tenía algo de terrible y de cruel. Kitty la miraba más aún que antes, aunque su pena se acrecentara, el dolor se retrataba en su rostro y de tal manera se habían alterado sus facciones que una vez al pasar Bronsky por su lado, no la reconoció al punto. «¡Qué hermoso baile!», murmuró él, por decir alguna cosa. «Sí», contestó Kitty. A la mitad del cotillón, en un paso inventado últimamente por Korsunsky, Ana, saliendo del círculo, hubo de llamar a 2 caballeros y 2 damas. Una de estas fue Kitty, que se acercó con cierta turbación. Ana, cerrando a medias los ojos, la miró y estrechóle la mano con una sonrisa, pero como observase al punto la expresión de triste sorpresa con que Kitty contestaba, volvióse hacia la otra dama y hablóla con tono animado. «Sí», pensó Kitty, «hay en ella una seducción extraña, casi infernal». Ana no quería quedarse a cenar, y el dueño de la casa insistió. «Quédese usted, Ana Arkadievna», le dijo Korsunsky, cogiéndola del brazo. «¿No le agradará a usted el cotillón inventado por mí? Es una alhaja». Y trató de llevarla consigo al ver que el dueño de casa le incitaba con una sonrisa. «No puedo permanecer aquí más tiempo», contestó Ana, sonriendo también, pero los 2 hombres comprendieron por su tono que estaba resuelta a marcharse. «No», añadió, «porque he bailado más esta noche que durante todo el invierno en San Petersburgo». Después volvióse hacia Bronsky, que estaba a su lado, y le dijo: «Es preciso descansar antes del viaje». —¿Decididamente marchará usted mañana? —preguntó el joven. —Pienso que sí —contestó Ana, como admirando el atrevimiento de aquella pregunta. Mientras hablaba, el brillo de sus ojos y su sonrisa abrazaban el corazón de Vronsky. Ana marchó sin asistir a la cena. Fin de la sección 4.